Sí, bien, muchísimas gracias. El saludo llega a todo el colectivo y los amigos que nos acompañan. Me encuentro en la empresa agroindustrial azucarera Batalla de las Guásimas, la cual tendrá la misión de encaminar la próxima zafra que hará el municipio de Vertiente y por ende la provincia Camagüey. Converso con Jorge Suárez Molina. Él es el director adjunto de esta empresa joven que enfrenta esta tarea y con él vamos a estar conversando. Jorge, bienvenido a nuestro programa. En un primer momento quisiera que nos hablara de los preparativos, del ingenio, cómo enfrentaron también estos mantenimientos que se le hacen previo a toda la industria que ustedes conocen como norma técnica número 52 que se aplican a cada uno de los equipamientos. Muchas gracias, Fran, y reiterarle las gracias también a todos los oyentes del programa. Estamos en estos momentos, culminamos la norma técnica 52, que es el desarme, la limpieza y la conservación del ingenio y el diagnóstico. Una norma técnica que con todas las limitaciones de recursos no se dejó de dar con la calidad que requería y obtuvimos la empresa un total de 97 puntos. Estábamos muy contentos y muy bien representados esta empresa con esta puntuación porque se vio todo el sacrificio y todo el compromiso que tenían todos los trabajadores de esta empresa y con todo el júbilo de los jóvenes principalmente que fueron parte también de esta norma técnica. Ahora estamos en la parte de la reparación de la industria completa en general. Ya el molino está desarmado, ya están en trabajo en el relleno de las masas, ya se le está haciendo, ya se le terminó la prueba de elongación a todas las cadenas, en la reparación continuada también de todos los conductores, todos los rodamientos, algunas bombas y algunos equipos que tienen defectos que terminaron la zafra, pero hay que cambiarlo ya porque no están en óptimas condiciones. Por la parte de taller de maquinado se está trabajando en las cuchillas de los molinos, en todos los raspadores, en las tablillas de los molinos que se van a cambiar, se están barrenando, y todos los trabajos de máquinas y herramientas que se necesitan en la industria. En la parte de planta de vapor ya se está trabajando en la caldera número 2, en la reparación de las pantallas y de los tubos de los sobrecalentadores de vapor. Y en la reparación también de la bomba de agua alimentaria. En la planta eléctrica este año no se desarmó la turbina porque no trabajaron el régimen de trabajo que ellas tienen, no se trabajó este año, como hicimos una zafra en meladura, no tuvieron la explotación que ellas necesitan como para desarmarla. Y entonces eso es un avance más que tenemos ahora en la parte de la reparación. Y en la parte de fabricación ya se está trabajando en los equipos de operaciones, cambiando ya las pestañas, los paños, separadores de arrastre, igual que en los tachos y otros equipos. Y la centrífuga ya está reparada, que quedaron reparadas de la zafra anterior, que no hicimos zafra de azúcar, como hicimos una embaladura, ya está reparada. ¿Qué pasa? Le está dando un leve mantenimiento y se está trabajando en algunos detalles para arrancar con ella. Por años siempre ustedes lo han determinado como una de las mayores afectaciones el tema de agua en el propio ingenio. ¿Cómo han previsto esto para la nueva etapa? ¿Qué estrategia tienen tomada para garantizar el agua en el ingenio? No, como parte de un sistema de trabajo en la industria, el grupo técnico realizó ahí un sistema de acciones que se van a realizar en el presurizado, que es en el agua al uso tecnológico de la industria, y el agua de los condensados contaminados y los condensados puros, para aprovechar más el agua y no vernos con déficit de agua en la parte industrial. También en el intercambio con todos estos colectivos laborales, ¿cuál es el compromiso de los trabajadores? ¿Cómo se siente el colectivo para enfrentar esta zafra azucarera? No, los trabajadores están muy motivados. Tuvimos una zafra de meladura que no la hicimos como la queríamos hacer por la falta de combustible y por el abasto de caña a Panamá, que estaba fuera de balance, y entonces no pudimos cumplir con esa zafra de meladura, pero están bien motivados porque salieron beneficiados monetariamente y están contentos. Y además hay un compromiso aquí en la empresa. Todos los trabajadores están comprometidos con la tarea que se le han dado y están, se sienten bien, están motivados. Para la nueva zafra, indudablemente una de las cosas más importantes es la recuperación cañera y cómo se pretende asegurar esa gramínea para que entre al propio ingenio. ¿Cómo lo tienen identificado para esto? Aunque ustedes son una de las empresas que más avanzan en la siembra de hectárea y más avanzado en la recuperación cañera y también así en otras hectáreas dedicadas a los cultivos varios que también tributan al autoabastecimiento de la empresa. No, en la parte de la caña, el grupo caña tiene un sistema de trabajo muy sólido, muy consolidado. Ahora en estos momentos se está terminando el cultivo de hierba con todos los pelotones de alto despeje y con los tractores 1,4. En la recuperación cañera está avanzando, también se sigue sembrando. Ahora en agosto ya empieza el plan de frío, la siembra de frío, y ya, y pensamos seguir cumpliendo con la siembra de caña y mejorando la recuperación cañera. Eso va a seguir avanzando por esa parte. Comprometidos para esta nueva etapa de producción cañera en el municipio de Vertiente, la empresa Batalla de las Guásimas asumirá cerca de 16.000 toneladas métricas de azúcar como plan previo para esta jornada que comenzará ya directamente a finales de este año y, como siempre, seguirá el próximo año 2024 para seguir impulsando la producción cañera, la producción de alimentos, que constituye también patrimonio económico al centro sur de Camagüey. Las gracias a Jorge Suárez Molina, director adjunto de la empresa agroazucarera Batalla de las Guásimas, sus precisiones de cómo enfrentan la nueva línea productiva de azúcar al centro sur de Camagüey. Una entrevista de Fran Fernández García para este espacio.